Por las noches no más se la iban por llorar. Dicen que no comía, no más se la iban por tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta su muerte la fui amando. Ay, ay, ay, ay, oh, canto. Pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus cuerditas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucur, cucú, piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber? Paloma, ya no le llores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Paloma, ya no le llores.